18, seguimos en directo como siempre. Nos gusta el riesgo aquí en la mañana de Radio Guadalete, por eso siempre estamos en directo. Y en directo vamos a recibir enseguida al doctor Antonio Rodríguez, una de las secciones habituales del programa, con la cual no pudimos contar en el día de ayer por motivos de agenda de Antonio, pero hoy sí está con nosotros. Por lo tanto, esta semana no nos vamos a quedar sin otra de las buenas costumbres semanales, es decir, visitar al doctor. Hablar con Antonio Rodríguez en representación del Observatorio de Salud Especialistas ya. En el día de hoy, pues como les comentaba al inicio del programa, vamos a hablar de tabaco, también de frío, y de lavabos públicos. Ahí es nada, entre otras cosas, hablaremos de eso con nuestro amigo, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, encantado de saludarte, ¿qué tal? Buenos días de martes. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días de martes, en un día que ya estamos propios de otoño. Ahora sí que podemos, por lo menos, nubrir, que yo no sé, en el resto de la sierra supongo que igual, porque estamos todos en la misma familia. Y hay que abrigarse y cuidarse con el frío, con la humedad, y de eso vamos a tratar hoy, que yo creo que es un tema que puede interesar a muchos oyentes. Por supuesto que sí, pero ¿a qué te refieres exactamente con el otoño? ¿Al tema del frío, lluvia, nubes? Exactamente, a todo eso. A Aquí, por todo lo eso, menos ¿no? en Ubrique, está un día lluvioso, no mucho, pero fin, muy, muy nublado, con lluvia, y con frío. Bueno, ahora mismo en Bornos no es que haga demasiado frío, al menos yo no lo tengo aquí en el estudio de la radio, y tenemos un sol radiante, ¿eh? Yo miro por el balcón y es un sol radiante, por lo tanto, aquí estamos Pues mejor que allí, fíjate, Antonio. estamos en un pequeño mundo. Ahora mismo Sí, sí, yo me sí. estoy asomando al balcón, ha escampado un poco ahora mismo, pero está cubierto de nubes y Sí. el suelo mojado. Y yo he salido hace una media hora aproximadamente a tomar café y estaba lloviendo, es decir, chispeando. No es que fuera una lluvia torrencial ni mucho menos, pero algo con paraguas, es decir, con había que usar y con frío. Bueno, aquí el suelo sí sigue mojado, pero ya te digo, el sol está luciendo en este momento. A ver cuánto dura. A mí me gusta esto del sol, me encanta. Pero bien es verdad que la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo cuándo fue ya, tuvimos lluvias de carácter torrencial, donde yo vi por aquí, por esta calle, bajar unas cuantas ranas en una canoa, Antonio. O sea, Yo he toda la visto, cosa. y no broma, yo he visto, y no broma, llover ranas, ¿eh? Bueno, pero llover ranas sí lo he escuchado yo también, Bueno, pero llover bajar en ranitas, canoa tampoco no. eran ranas grandes, y entonces dije, Sí. bueno, pero eso parece como de ciencia ficción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba de médico de urgencia en Arco de la Frontera, nos llamaron una vez a una de las pedanías y caía tal cantidad de agua y hacía un viento tal que, oye, nos paramos porque y veíamos saltar las ranas que caían. Y entonces dice, bueno, pero eso es que las ranas se crían en las nubes. Hombre, por supuesto que no. Lo que pasa es que al hacer viento hay pequeños remolinos que las charcas las suben. Es como cuando vemos los tornados en América que llueven hasta animales, ¿no? Y es que, claro, un tornado chupa hacia arriba el viento y suba las casas, los palos de las casas, los tejados, y después te caen encima todo eso. Y es por eso, no es que se críen en las nubes las ranas, ni mucho menos, sino que las charcas, los pequeños tornados los suben, y si hay ranita, pues te caen encima. En fin, lo imaginaba Antonio, porque las ranas caer de las nubes no lo veía yo, ¿no? Eso miráramos a las No, nubes y viéramos ahí las manchas. En fin, pues después del apunte meteorológico vamos a empezar con los temas del día, pero antes me gustaría comentarte una noticia que ha aparecido hoy en la prensa, concretamente la portada de ABC, la leía yo esta mañana en la edición digital, que me ha llamado poderosamente la atención. Es una noticia para tenerla muy en cuenta. Una niña china enferma de cáncer de pulmón con 8 años por la contaminación. La pequeña vive junto a una carretera y en su corta vida ha inhalado todo tipo de polvo y partículas contaminantes. Esto es aberrante, ¿no, Antonio? no me extraña, yo creo que fue hace 3 o 4 programas que también tocamos este tema, ¿no? No sé si, yo creo que fue en Radio Guadalete. No recuerdo, creo que no. No, pues No, sería en Radio Urique, seguramente sí. en mi programa de los miércoles, y tocamos este tema. Yo es que procuro cambiar de temario, porque como todo después, estos temas salen en el blog de, bueno, sí, en el blog de especialistas ya, pues procuro variar de tema de una emisora a otra. Y entonces, pues, se tocó este tema porque sale a menudo en los medios de comunicación, en televisión, en los telediarios, como en China hay una contaminación enorme que obliga a muchísimas personas a llevar mascarillas por las calles, y que el gobierno está intentando poner remedio, porque una de las causas del cáncer de pulmón es la contaminación atmosférica. Siempre hablamos del tabaco como un contaminante ambiental, pero muchas veces nos olvidamos de la industria, de la gasolina, la combustión de los motores derivados del petróleo, que son agentes cancerígenos. No tanto como el tabaco, porque el tabaco va directamente al pulmón, chupamos y todo eso va al pulmón, pero en el medio ambiente se va concentrando también sustancias cancerígenas y con el tiempo pues produce daños. Y no me extraña, hombre, no es frecuente, porque una niña pequeña todavía no tiene edad suficiente para haber respirado muchas veces en comparación con un adulto, pero también hay que tener en cuenta que su sistema defensivo, su sistema inmunológico, todavía no tiene el mismo desarrollo que un adulto y es más débil. Es decir, que es una cosa, pues, como tú dices, para tener un poco de tener en cuenta, La verdad es que sí. Y hablando de contaminación, de problemas de pulmón, de cáncer, en su caso más extremo, la noticia sanitaria del día, con la cual vamos a empezar y la cual nos vas a comentar. El lunes dejo de fumar, un tópico, bueno, manido ya hasta la saciedad. Sí, siempre hemos escuchado que a primero de año dejo de fumar, o cuando sea mi cumpleaños dejo de fumar. Y es que los talleres y además, la costumbre de la sociedad, siempre cuando nos proponemos algo, que es como en este caso cortar un hábito, una costumbre, pues siempre buscamos una fecha señalada. Tanto es así que los talleres que damos para dejar de fumar, siempre se pide a las personas que ya están preparadas que escojan un día significativo, el cumpleaños de un hijo, tu propio cumpleaños, una festividad importante, para tenerla ya como objetivo. Pues bien, en un estudio que se ha hecho en Estados Unidos a través de la Universidad Estatal de San Diego, del Instituto Santa Fe y de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, han hecho un estudio durante el periodo de 4 años, que va desde 2008 hasta 2012, en varios idiomas a través de Internet. Se han cogido en Internet, en Google, los registros, las entradas de muchas personas relacionadas con dejar de fumar, en inglés, en francés, en chino, en portugués, en ruso y español. Es decir, ha abarcado muchos millones de personas que entran en Internet buscando información para dejar de fumar y han visto que en gran proporción, la mayoría de las intenciones de todas estas millones de personas que buscan información y que se proponen dejar de fumar, es los lunes, cuando deciden iniciar el proceso de dejar de fumar. Todos sabemos que normalmente es corriente que un fumador, antes de dejar de fumar, tenga varios intentos, muchos de ellos fallidos, hasta que por fin lo consigue. Esto, en fin, no debe defraudar a nadie, es una cosa que es normal, hay que hacer varios intentos, igual que el saltador de pértiga en unos Juegos Olímpicos o en cualquier actividad, pues antes ensaya muchas veces, fracasa, hasta que consigue tu objetivo. Pues en el tabaquismo igual, no hay que tirar la toalla, hay veces que no se puede a la primera, pues a la segunda, a la tercera, hasta que se consigue. Y entonces han visto eso en este estudio, que es que los lunes, con mayor frecuencia que los martes, que el miércoles, que jueves, en fin, que todos los demás días, pues son los días en que estas personas que quieren dejar de fumar, pues se lo proponen. Una cosa curiosa, porque dicen en las conclusiones que debería tenerse en cuenta por parte de los talleres para dejar de fumar, que cuando se le indique a una persona una fecha en que debería empezar a dejarlo, sea un lunes, porque así favorece el instinto o la tendencia natural de todo el mundo. Es decir, se ha visto que en general la sociedad, el lunes es un día en que se proponen hacer cosas, pues favorecemos esta tendencia proponiéndole también que sea un lunes, para que así sea más fácil tomar esta iniciativa de dejar de fumar. Es una cosa curiosa, y ya digo, este estudio, y simplemente lo hemos traído para reseñar que lo importante es que deja de fumar. Y aprovechando esta noticia, si te parece, Pablo, sí, recordemos un par de detalles para aquellas personas que, aunque hoy es martes, claro, que quieran dejar de fumar, aunque empezar, por ejemplo, hoy. Solamente dos cositas. Una de las técnicas que decíamos, o una de las ayudas, era que todo el dinero que van a gastar en un mes lo calculen. Por ejemplo, si todos los días fumas una cajita de cigarrillos y la cajilla vale, por ejemplo, 4 euros, dice, son 30 días a 4 euros al día, pues son 120 euros. Ya está hecho el cálculo, mira qué sencillo. Pues coger ese dinero, a partir de ahora, meterlo en una cajita transparente, de plástico o de lo que sea, que uno vea, procurar echarlo en chatarra, cambiarlo donde sea y echarlo todo el dinero ahí. Y cada vez que vaya a fumar, cada día, comprar los paquetillos de uno en uno. No comprar de golpe un cartón, sino cada día, si va a fumar un paquete, pues coge los 4 euritos de esa cajita, para que tú veas poquito a poco cómo va bajando el dinero. Y si cuando llega a final de mes no tendrás nada porque lo has gastado. Entonces te haces consciente de cómo este hábito influye en tu economía. Es una forma de hacer consciente esto. Y la otra técnica, esta una, y además añadir otra, muy sencilla, esto no cuesta trabajo ni mucho menos, solamente un poquito de paciencia, es coger todos los ceniceros, si se fuma en casa, ¿eh? Hay personas que todavía fuman en casa, pues si se fuma en casa, coger todos los ceniceros menos uno y tirarlos todos o meterlo en una bolsa y aislarlo. Dejar solamente uno. Y ahora bien, ese único cenicero lo metemos en una caja de zapatos junto con el paquetillo de tabaco, la cerilla, todo, y la guardamos en un ropero, en el cajón de una cómoda, donde queramos, o encima del altillo de la cocina. Y cada vez que queramos fumar, pues vamos a la cocina, al altillo, nos subimos donde sea, o alargamos la mano, o vamos al ropero, sacamos la caja, sacamos un cigarrillo, lo fumamos, después lo volvemos a guardar todo, y igual, y limpiamos el cenicero y lo metemos también en la cajita. Todo eso, cada vez que fumemos. De tal manera de que los cigarrillos muchas veces que se fuma uno sin darse cuenta, esos cigarrillos tontos que sin darse cuenta uno ya lo tiene encendido, pues al tener que ir allí, al tener que sacarlo, y se dice, bueno, yo no tengo ganas de fumar, realmente es que lo hago por costumbre, se lleva quitando la costumbre. Es otra de las técnicas para ir favoreciendo poco a poco la tendencia a que los cigarrillos tontos que llamamos, esos que se toman de forma inconsciente y que no es por necesidad, pues se vayan suprimiendo. Y en vez de 20 cigarrillos, pues a lo mejor al cabo de un mes da más que les fuma 10, porque los demás eran tontos y que los fumaban sin darse cuenta. Es decir, estas son dos pequeñas cosas para ayudar, ¿eh? Que hay muchas más cosas para dejarlo definitivamente, pero simplemente con esto, y además ahorra dinero, porque si antes te consumías una cajetilla diaria, que al cabo de un mes era 30 días por 4 euros, 120 euros, al fumar ahora la mitad, pues son, en vez de 100 euros, son 60. Te ha ahorrado 60 euros todos los meses. Uh-huh. Ese dinero no lo ahorres, entre comillas, sino te lo gastas con tu mujer o con tus niños, en ir a cenar, en ir al cine, para, al principio, para darle una utilidad a eso y hacerte más consciente de lo que se puede hacer con dinero ahorrado y cómo ahorrar dinero. Pues está muy bien. De todas formas, Antonio, no sé si será por la supresión de la publicidad, ¿no? De las vallas publicitarias, anuncios en televisión, donde sea, ¿no? Relacionados con el consumo de tabaco, será por la ley antitabaco, por lo que sea, pero, o será percepción mía personal simplemente. Pero yo cada vez veo menos personas fumando. Yo recuerdo que antes en las paradas de autobús era muy frecuente ver personas fumando, dando vueltas de lado para otro. Claro, evidentemente ahora te metes en cualquier local, ¿no? Vas a tomar algo y demás, ya no ves a la gente fumando porque está prohibido. Como digo, no sé si será alguna de esas causas que acabo de comentar, o simplemente es que la gente está perdiendo un poco el hábito, ¿no? Sobre todo la gente más joven, que fumaba desde edad muy temprana, parece que poco a poco se va perdiendo. Eso es una buena noticia. Por lo menos públicamente, yo sí. También lo he observado, sí. Observo menos. Porque, entre otras cosas, ha sido tanto la campaña y tanto sobre la prohibición y los efectos del tabaco, que ya personas ya de una cierta edad, pues también ya está hasta mal visto. Son personas... Muchas veces ellas sienten como que la persona fumadora es una persona sin voluntad, que no tiene voluntad de dejar de tabaco, que no tiene suficiente lo que hay que tener para dejar de fumar, aunque realmente hemos dicho muchas veces que el fumar es un problema porque es que es adicción, no es que le falte voluntad. Hay personas, pues sí, que puede ser, ¿no? Pero es que hay otras muchas que son adictas a la nicotina. La nicotina es una droga y no hay que mirar a esas personas como una persona que de poca valía porque no son capaces de dar tabaco, sino simplemente que tienen, si podemos decirlo, y además se considera así, una enfermedad adictiva. Y entonces, pues hay unas personas que realmente es muy difícil dejar de fumar porque todos los cuerpos no son iguales. Unos se hacen más adictos que otros. Y estas personas, pues siguen fumando, algunas porque les da la gana, pero hay otras que es que no lo pueden dejar. Y como no vayan a un taller o a algún profesional que realmente le indique las pautas a seguir, no van a salir. Pero es lo que tú dices, ¿eh? Cada vez se ve menos. Y ya digo, es que socialmente yo creo que cada vez está peor visto el que alguien fume, porque se está dañando su salud y cuando enferma la tenemos que pagar entre todos el hospital, entre otras cosas. Sí, también es verdad. Que, sí, que cuando alguien dice, bueno, yo me pongo malo yo, sí, pero cuando usted va al hospital con un cáncer de pulmón o con cualquier o una bronquitis, una neumonía a causa del tabaco, el coste de la ciudad social, a menos usted dice, yo para eso pago un seguro. Cierto. Usted paga un seguro para cosas que, en fin, que no se pueden prever, pero hay ciertas cosas que hay que hacer algo también, ¿no? Porque lo pagamos entre todos. Evidentemente, Antonio. El otro día, por cierto, hablando de un tema que tratábamos aquí los martes en la radio, una sección que tenemos con la Asociación Gaditana ARCA, ¿no? Temas de alcoholismo, adicciones y demás. Me acuerdo que me decía un amigo que estuvo en urgencias con su hermano hace exactamente 3 semanas, ¿no? Que estuvo en urgencias un viernes, y me dijo que llegaron esa madrugada 5 comas etílicos. Y una chica de 15 años llegaba... lo voy a comentar porque lo hemos comentado también, como digo, en el espacio de ARCA aquí en la mañana de la radio, con un coma etílico provocado por un tampón impregnado. Y claro, él se planteaba, aparte de la aberración del tema del tampón impregnado, ya sabemos que los jóvenes están muy inteligentes, ¿no? Muy, ¿cómo se dice esto? Muy creativos a la hora de consumir alcohol. Pero aparte de eso, él se quejaba y decía, y después tendremos recortes en sanidad. ¿Cómo se puede perder tiempo, dinero, la valía de los profesionales en atender a estos tipos? Y es que es cierto, Antonio, no solamente el tema del tabaco, también el tema del alcohol. Es que nos paramos a pensar y la sanidad tiene tantos despropósitos, ¿no? Con este tipo de personajes. Que entramos un terreno que la verdad esto es para dar para mucho de sí. La verdad A que sí. través de la asociación ARCA o Alcohólicos Anónimos, en fin, hay muchas asociaciones, yo creo que siempre incidirán en lo mismo y en lo que incidimos. El alcoholismo, igual que el tabaquismo, pero también el alcoholismo, y además de una gran manera, es una enfermedad. Es una enfermedad adictiva. Así que no es un vicio. Al principio puede ser que por costumbre, por litrones y demás, se consuma y ya está. Pero es que llega un momento, y sobre todo unas personas más que otras, depende de su género, de sus características especiales, pues se hacen adictas. Y es una enfermedad muy difícil de combatir, el alcoholismo, ¿eh? Es decir, que las personas etílicas o alcohólicas hay que considerarlas enfermos. Es decir, que no es un vicio, dice, es un vicioso. Bueno, al principio puede que sea que no ha calibrado bien. Y entonces, en estos casos, la educación para la salud, desde chiquitito, y a través de los colegios, del instituto, es fundamental, igual que la agresión de género, la violencia de género. La clave está desde chiquitito. Es decir, una persona ya adulta, a través de sanciones, del miedo a la represión, por maltrato, pues sí, pues se le puede hacer que se frenen, pero eso hay que partir de chico y en la escuela, la igualdad, para evitar la violencia de género, y en el alcoholismo, en el tabaco y en la droga, desde chiquitito, en la casa, en el domicilio, y a través de la escuela, y a través de la consulta al pediatra o al médico cuando va. El problema es, por ejemplo, en los colegios, la falta de tiempo. Profesores que tienen clases con muchísimos alumnos, con muchísimo temario, y algunos de los temas pues de este tipo pues a lo mejor no le da la profundidad que ellos quisieran. Igual pasa con la medicina. En 5 minutos el médico cuando va para una enfermedad no puede dedicarle ahora 3 minutos al tabaco. Muchas veces es que si no tiene tiempo ni para explicarlo al motivo de la consulta. Y el tabaquismo, el alcoholismo y todas estas cosas, la educación para la salud es fundamental. En fin, dejamos el tema ahí, si te parece. Vamos allá con el tema del día, precisamente, sobre el cual vas a profundizar en el día de hoy, en este martes. Vamos a hablar sobre el tiempo, ¿no? El frío y la salud. Y antes te pregunto, ¿sigue estando nublado por allí por Ubrique? Porque aquí el sol sigue luciendo en todo su esplendor. Pues aquí todavía está nublado, ¿eh? Está, es cierto, ¿no? No sale decir que no hay un rayo de sol ahora mismo en todo Ubrique. Yo vivo en la parte alta de Ubrique, sí. Domino Ubrique a los pies, sí, porque estoy a la ladera de la montaña, y el sol se ve en las nubes que resplandece, pero que no, los rayos de sol no hay ni uno, ¿eh? Yo no veo ahora mismo en todo Ubrique un rayo de sol. Aquí tenemos nubosidad también. Está luminoso, el día está luminoso, no está ya las nubes bajas que había. Es que Ubrique, como está en un hoyo alrededor, rodeado de montaña, pues es más fácil que se acumulen las nubes. Las nubes están más altas, pero no hay un rayo de sol, ¿eh? Pues aquí sí, la verdad que está el día bonito de verdad, porque aunque tenemos nubosidad, insisto, igual que allí, pero el sol se está abriendo camino. Sí, pues en fin, a lo mejor se abrirá, pero ahora mismo todavía las nubes tapan el sol, ¿eh? Por todos lados. Bueno, pues pasando de la meteorología, al menos de momento, vamos a hablar del frío y la salud, enemigos íntimos, ¿no? Bueno, el frío es saludable para ciertas cosas, ¿eh? Ahora lo veremos, uh-huh. Pero es perjudicial para otras. Ahora que estamos entrando ya de pleno en el otoño y próximamente el invierno, y que los fríos, sobre todo de noche, o a lo mejor por la mañana de estos últimos días, eso hasta calor cuando te da el sol de pleno, pero después hay unos cambios de temperatura grandísimos. Y hay un estudio, hay estudios donde, eso en el Reino Unido, en donde se ha visto que por cada grado de temperatura que baja de los 18 grados, aumentan las muertes. Es decir, cuando la temperatura baja de 18 grados, aumentan las muertes en 1,5%, 1,5%. Y no solamente debido a los resfriados y a la gripe, como ahora veremos, sino que también aumentan los infartos de corazón y los derrames cerebrales, ¿eh? Sobre todo en ancianos y en personas con las defensas bajas, con los sistemas inmunitarios comprometidos. Y ello es debido a unas causas que vamos a ver. Cuando la temperatura baja, todos los médicos y los pacientes hipertensos lo saben, que le sube la tensión. Dice, cuando llega lo frío me sube la tensión. En verano la tensión baja. Entonces, y muchas veces es complicado. Personas que tienen la tensión alta, son hipertensos, cuando llega lo frío se les sube la tensión. ¿Y eso por qué? Y es debido a un mecanismo que veremos que tiene efectos beneficiosos para el cuerpo, pero también efectos perjudiciales. Y es que con el frío los vasos sanguíneos de la piel se contraen para evitar que se pierda calor. En verano, con el calor, los vasos se dilatan, ¿eh? Cada vez que hace calor, los vasos sanguíneos se dilatan para perder calor. Por eso en verano estamos todos con la cara sonrosada. Cuando hace frío estamos todos pálidos, la piel se pone blanca, la cara blanca del frío, porque los vasos sanguíneos se contraen, para que la sangre no pierda calor y así conserva la temperatura. Pero es que además la sangre con el frío se hace más fácil de coagular, que se formen cuajarones. Un cuajarón de sangre, un coágulo de sangre, circulando por un vaso sanguíneo puede atascarlo, ¿eh? Un cuerpo, parece un cuerpo extraño y atasca y produce una embolia y ya la sangre no circula y puede producir daños. Esto es lo que hace el frío. Entonces el frío hace que al contraerse los vasos sanguíneos dificulta el paso de la sangre y el corazón tiene que trabajar con más fuerza. Si un corazón, cuando se encuentra un vaso estrecho, un motor, el corazón es un motor que empuja a la sangre, se encuentra un vaso más estrechado debido al frío, pues tiene que trabajar más, con más fuerza. Y al trabajar más, si esa persona tiene ya colesterol, el vaso obstruido de por sí por la grasa, pues al trabajar más, pues se quema ese motor. Un motor cuando trabaja mucho se quema. Pues el corazón, al trabajar más, pues sufre y sufre un infarto. Pero es que además, también los vasos sanguíneos del cerebro, al corazón, al trabajar más, y al estrecharse los vasos, sube la tensión arterial, como hemos dicho. Entonces los vasos sanguíneos del cerebro, sobre todo en ancianos, que son más débiles estos vasos, pues se pueden romper y tener una hemorragia cerebral. Estos son un ictus, una variedad de ictus. Estos son los problemas del frío. Pero es que en el aparato respiratorio el frío también tiene su conque. Por una parte, la mucosidad normal que tenemos en la nariz, en la garganta, pues se hace más densa, más espesa, y entonces es más difícil combatir a los microbios. Cuando la mucosidad es más líquida, pues echamos el moquillo y empujamos fuera los microbios. Pero cuando es más espesa, pues costamos más trabajo expulsarla y entonces es más fácil los resfriados. Pero es que además, en el caso de algunos virus, como por ejemplo en la gripe, con el frío el virus se recubre de una envoltura dura, el virus se protege, crea una envoltura que le hace resistente a muchos detergentes, por ejemplo. Y entonces, cuando este virus, que está envuelto en una cubierta defensiva, penetra en nuestro organismo, esa cubierta se disuelve, se derrite, como si dijéramos, y entonces el virus de la gripe invade nuestro organismo más fácilmente, porque antes no ha podido ser combatido gracias a la cubierta que tenía. Entonces es más frecuente la gripe en invierno por ese motivo. Y también hay que tener en cuenta la hipotermia que decimos. Es decir, la bajada de temperatura, la pérdida de calor en algunas personas que no se abrigan suficientemente. Por ejemplo, personas que duermen en la calle, personas que no tienen un techo donde dormir. Y hay algunas que duermen en los portales de los bancos, de los comercios, durante la noche, en pleno invierno, en unos cartones. Y la muerte por hipotermia es muy frecuente. Pero también la hipotermia es frecuente, por ejemplo, la mortalidad en accidentes de tráfico. Personas que tienen accidentes de tráfico, por ejemplo, salen de la carretera, pierden el conocimiento o se rompen una pierna, nadie ha visto ese accidente porque es de noche y con el frío, pues no se mueren del accidente, del golpe o de la fractura de la pierna, sino se mueren al día siguiente cuando lo buscan porque no ha aparecido en su casa, era de noche, en invierno, lo han estado buscando, no sabe dónde estaba, tuvo un accidente y se ha muerto de frío, por hipotermia, no congelado, que es diferente, simplemente de frío, porque el frío, hemos dicho, entre otras cosas, impide que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y muchas veces provoca embolia por trastornos de la coagulación y demás. Entonces, muchas de las muertes de los accidentes de tráfico en invierno no son por el propio accidente en sí, sino porque han pasado la noche sin abrigo debido a que no han podido dar con ellos. Y otra de las cosas es, por ejemplo, la congelación. Esto ya ocurre en otra zona en nuestra zona de la sierra es muy difícil, pero en la parte norte de España, sobre todo montañeros que se pierden, o que tienen problemas de abrigo porque, ya digo, han tenido un accidente, pues se congelan y entonces pues pueden tener problemas en la nariz, en la oreja, en los dedos y entonces ello le provoca lesiones. Estos son de los accidentes más frecuentes debido al frío. Pero también hay que tener presente que una cosa que no debemos olvidar, las muertes por los incendios y por la intoxicación por monóxido de carbono. Con el frío, pues en esta época empezamos ya a poner las estufas en las casas, o el brasero de carbón o picón, aunque todavía todavía se usa en algunos sitios, ¿no? Sobre todo en los pueblos, y los ranchos, los cortijos, las casas de campo, las chimeneas. Entonces, ahí de presente recordar los incendios que hemos hablado en otras ocasiones. Alguien pone, por ejemplo, una estufa eléctrica o de butano o de carbón debajo de una estufa, ¿verdad? Y entonces, pues, sin darnos cuenta, pues, préndela en agua. También salimos algo, y si tenemos un animal doméstico, un gatito, un perrito, que le gusta meterse a lo mejor debajo de la estufa, pues con el rabito o lo empuja y métela en agua y salen ardiendo. No es que sea una cosa de todos los días más cuánto, pero todos los años ocurren incendios de este tipo. Otras veces nos olvidamos de apagar la estufa, sobre todo en personas mayores con problemas de memoria, o nos sentamos, llaman al teléfono, a un mandado, llaman a la puerta, salimos y cuando volvemos hemos dejado la estufa con la enagua o sin apagar, ¿no? Hay que tener también otras veces quien tiende la ropa debajo de la enagua de la estufa, cerca de la estufa, y prende. También salimos a la cocina, a cocinar o al baño, y mientras tanto, pues la ropa que estaba puesta sobre la estufa eléctrica o cercana a una chimenea, pues sale ardiendo. Todas estas cosas, pues hay que tenerlas muy presentes porque el frío induce a poner las estufas y pueden ocurrir incendios, todo el año ocurre incendios por este motivo. Y no olvidar la intoxicación por CO, por monóxido de carbono, que como hemos dicho en otras ocasiones, el monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, pero que se desprende de las estufas de carbón, de las chimeneas, y que muchas veces cuando no está bien, no arde bien, o nos acostamos, nos dormimos junto a estas estufas, pues nos intoxicamos, y este gas, que no huele, ya digo, que ni se ve, pues va penetrando en nuestro organismo, desplaza al oxígeno, quita el oxígeno de los glóbulos rojos y se queda él, porque tiene mayor atracción. Y entonces, pues, nos morimos asfixiados por falta de oxígeno. Entra sueño, un enlentecimiento, la persona está como atontada, y esto ya es un signo. Cuando hay una persona que tiene dolor de cabeza, o somnolencia, o algo así como un poco aturdido, y hay una chimenea, o hay una estufa de carbón, o de butano, tener presente la posibilidad de que se esté intoxicando. Inmediatamente apagarla, abrir las ventanas y salir al aire libre, porque es un signo y es mortal. Todos los años, por desgracia, vemos que hay algunas muertes debido a esto y que ya trataremos en profundidad en nuestro programa. Yo recuerdo hace algunos años, ¿no?, una pareja que murió cerca de donde yo vivo por inhalación precisamente de monóxido en una casa que habían comprado juntos, todavía no estaba ni siquiera amueblada, pasaron una noche de frío ahí. No se dieron cuenta y amanecieron muertos, claro. Durmiendo es cuando es más peligroso eso, ¿no, Antonio? Uno se acuesta con la estufa puesta, no se da cuenta y ya no te despiertas. Y sobre todo en el medio rural es frecuente las chimeneas y las estufas de carbón. Uh-huh. Hay quien hasta la pone dentro del mismo dormitorio, a veces hasta debajo de la cama, en la copita de carbón, de picón y o de leña. Y esto es peligrosísimo. Es decir, que siempre hay que sacar el brasero, en la copa, a un patio de noche, que al aire libre, porque muchas veces simplemente parece que está apagada y todavía tiene combustión, porque está tapada por la ceniza y creemos que está tapada. Y eso hay que sacarlo siempre fuera de la casa, siempre. O apagarlo muy bien, pero si hace falta echándole agua para que sepamos que está completamente. Y nunca, por supuesto, en el dormitorio. Eso es todos los años hay varias muertes, sobre todo en personas que van de montañismo y quedan en pensiones o en sitios, en casas rurales, en medio del campo, encienden la chimenea, se acuestan en el mismo salón, porque van muchos, y siempre, por desgracia, a partir de ahora, lo veremos, por desgracia, en las noticias, que se han muerto gente que han ido de excursión, o personas mayores que tenían la estufa puesta, de carbón o de leña, y por desgracia esto siempre surge, y es bueno recordarlo. Esto y los incendios, pues ya digo, porque se olvida apagar la estufa cuando salimos de casa. Yo recomiendo que si hay estos problemas, personas mayores sobre todo, utilizar estufa eléctrica, nunca debajo de la mesa camilla, y pues, si hace falta letreros grandes, apagar la estufa a la puerta de salida de la casa, para que cuando uno vaya a salir de la casa, apagar la estufa, para que darle un repaso a la estufa. Y si son personas mayores, pues que sean estufas pegadas a la pared, para que ellas no la manipulen, que se apaguen automáticamente, y eléctricas, porque ya digo, por desgracia siempre hay noticias desagradables por este motivo. Bueno, pues dicho que ya pasamos ya al consultorio. Pues sí. Sí, ¿no? Pues, ¿quién tiene la obligación de inspeccionar la higiene de los lavabos públicos? Esto es una cosa que a mí me han comentado ya varias veces, de que han entrado en restaurantes, en bares, en centros comerciales, en sitios públicos o hasta en dependencias oficiales, y han visto que los lavabos dejan mucho que desear, los aseos, por suciedad, por higiene, por ventilación y demás. Bueno, pero alguien tendrá que vigilar esto, ¿no? Porque esto es un servicio público y esto puede ser motivo de enfermedades por falta de higiene. Pues bien, esto, la obligatoriedad, o quien tiene encargado de la inspección de los lavabos públicos, es la Consejería de Salud, en el caso de Andalucía, el Ministerio de Salud, en este caso la Consejería de Salud, que a través de, fundamentalmente, farmacéuticos y veterinarios son los que hacen la inspección de los bares en este caso. Puede ser también algún médico que es especializado en estos temas, ¿no? Epidemiología y demás, los que haga la inspección. Hay que decir que las personas enviadas por la Delegación de Salud o la Consejería de Salud para inspeccionar los bares, hacen un programa, una vez lo visitan todos los años, o cada 6 meses, depende del tipo, o cada X tiempo, o si hace falta diariamente, si ven que es necesario, pues hace estas inspecciones, y estas personas que inspeccionan, ya digo, son farmacéuticos o veterinarios o médicos, tienen la consideración de autoridad sanitaria. Es decir, que son autoridad, igual que un policía. Es decir, que cualquier mal rollo con estas personas, hay que tener mucho cuidado, porque son autoridades, son autoridades. Igual, tienen la misma consideración que un policía. Entonces, pues, hay que tratarla, como a todo el mundo, con respeto, por supuesto, y además tienen la obligación de estos bares o estos servicios públicos de restaurante o hasta de la propia administración, pues, de facilitarle todos los recursos que ellos pidan para que hagan su labor. ¿Cuáles son, fundamentalmente, brevemente, algunas de las cosas que estos inspectores deben inspeccionar o inspeccionan? Pues, una de ellas es si el número de aseos es suficiente para el aforo del local. Por ejemplo, una de las normativas es que debe haber un lavabo y un retrete por cada 50 personas. Es decir, a lo mejor un bar pues no entra eso porque es pequeñito, pero hay sitios, grandes comercios o grandes almacenes que entra muchísima gente. Pues entonces debe haber como mínimo un lavabo y un retrete por cada uno de ellos. Pero es que además debe estar... por ejemplo, la cuestión del lavabo, el jabón debe ser autodispersable, es decir, que no sea una pastilla de jabón, sino que tú le das un pulsador y salga el jabón. Pero es que además, para secarse las manos, no es válido, está totalmente prohibido utilizar, por ejemplo, una toalla de tela, que todavía lo he dicho yo en algún sitio, sino debe ser desechable o de papel desechable, que coge uno que utiliza, o por medio de calor, de aire caliente. Y después debe haber por lo menos dos inspecciones por parte del dueño del local sobre el estado del lavabo, por la mañana y por la tarde. Es decir, que no vale con que por la mañana vaya y lo limpie y lo hace, sino que por la tarde. Pero es que además, si tiene mucha frecuentación, debe hacer inspecciones, debe ser el dueño del local o la persona encargada de la limpieza, no solamente por la mañana y por la tarde, sino todas las veces que sea necesario, porque a lo mejor está muy concurrido, para que, en lo posible, continuamente esté en perfectas condiciones. Hombre, si hay una persona que entra y hace una guarrería y no utiliza bien el servicio, pues cada vez que entra alguien no va a estar la limpiadora o la persona de la limpieza o el camarero o el que sea que lo limpia detrás de cada persona que entra. Además, hay un guarro y deja el papel por medio. Pero si en un bar o un sitio de mucha frecuentación, pues de vez en cuando debe ir pasando para que, por si haya habido alguien, pues en ese momento pues lo pueda limpiar. Así que ten en cuenta, Pablo, que en un sitio muy delicado. Estos sitios, los bares, los restaurantes, son sitios donde se sirven comida, como es lógico, y después de entrar a lavarnos las manos o al aseo, pues vamos a comer. Y entonces es un sitio donde la higiene debe ser fundamental. Y tener presente que también los grifos deben ser de pulsador automático, es decir, no de manivela, no de esto que se le da la vueltecita de rosca al grifo para que se abra, porque alguien ha entrado al baño, se va a lavar las manos luego, toca con las manos sucias el pomo del grifo, se lava las manos, pero al cerrarlo se vuelve a contaminar. Entonces hay dos sistemas, uno que son como una palanquita, que se de, aún hay tres sistemas, uno que se da una palanquita, se lo puede dar con el codo, con el trozo de la mano, y ya si no se contamina, otro que es pulsando, se pulsa con el codo y sale el chorrito de agua, y otro que son automáticos, simplemente al poner debajo las manos sale el chorro de agua por un mecanismo de células fotoeléctricas. Pero lo que no se puede es girar, esto de coger el pomo y darle la vuelta, porque estamos contaminando grifo, nos lavamos y al cerrarlo nos volvemos a contaminar. Y después, al abrir la puerta del baño para salir, estamos el pomo de la puerta también estamos llenando de suciedad, de caca, por ejemplo. Es decir, que eso debe tener un control por parte del dueño del bar o del encargado de limpieza exhaustivo. Y ya digo, los encargados oficiales de que de vez en cuando inspeccionar esto por parte de la administración son los farmacéuticos y los veterinarios. Y a veces también médicos de epidemiología que van para allá y que todos tienen la consideración de autoridades sanitarias. Pues dicho queda, Antonio, muy interesante esta última parte. Ya hemos terminado por hoy. Ya hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. Que será el lunes, Dios mediante, claro. Exactamente. Pues muy bien, un abrazo, gracias. Hasta la próxima día. Hasta luego. Antonio Rodríguez, como siempre, en la presentación del Observatorio de Salud Especialista, ya con nosotros cada semana en la mañana de la radio.